Sigo siendo un anónimo, represento música, ese es mi código. Suena la esencia de un corazón eléctrico. Contigo music, la vida es una redención. Me presento, soy frecuente orador, buscando innovar, fobienda en el micrófono. Vengo de niño, soñando y trabajando. Música es vida, se apodera de mi cuerpo. Consecuente, siempre el sentimiento. A lo que soy ya, lo que llevo dentro. Vida musical, puro sentimiento. Vengo de Cora, vengo con lo puesto. Camino por las calles sin nada que perder. Atento a los detalles, me quieren ver caer. Pero no, pero no, pero no, pero no, pero no. No les daré en el gusto. Camino por las calles sin nada que perder. Atento a los detalles, me quieren ver caer. Pero no, pero no, pero no, pero no, pero no. Yo sigo mi rumbo.